Los peregrinos vuelan bajo, vuelan bajo, vuelan bajo. Entre sus plumas van trayendo su bagaje de otros pagos. Son viajeros inconscientes, sin refugio y sin pecado. No le temen ni a una guerra, ni a un amor apasionado. Como los changos que se van de aquí, su propio vuelo marchando van. Como las aves en la oscuridad, ni ven que van, ni ven que están. Y por el cielo se van. Tienen el alma descalza y esperanza entre sus manos. Como los changos que se van de aquí, su propio vuelo marchando van. Como las aves en la oscuridad, ni ven que van, ni ven que están. Como los changos que se van de aquí, su propio vuelo marchando van. Como las aves en la oscuridad, ni ven que van, ni ven que están. Se confunden con la luna.